Para mí es un placer enorme tirarlo de la lengua y hablar con vosotros. Muchas gracias. Y oye, gracias. Yo os decía antes de empezar la entrevista, joder, si la última vez que nos vimos, yo creo que ni había pandemia, ni había avisos de pandemia, ni hostias, ni nada. ¿Cómo ha pasado la pandemia? ¿Cómo habéis pasado la pandemia a nivel de grupo? Pues joder. Encerrados. Encerrados en casa como todo el mundo ahí. Tomando cervezas y haciendo acústicos. Oh, sí, no, para la costumbre. Nos ahí hicimos un acústico grabado como no ha hecho nadie durante la pandemia, grabado en casa, cada uno de nosotros. Hay un vídeo y tal, grabando por pistas, ahí como podíamos. Ya había que pasar el rato de alguna manera. O sea que eso sí, fue lo que hicimos. Hay un vídeo por ahí en YouTube, en nuestro canal de YouTube, hay un vídeo de un tema, una explicación. Una explicación, sí. Lo sacamos ahí grabando además de forma muy precaria con móviles. Y, sí, o sea, sí, sí. Toma ya, ¿eh? Cada uno con su móvil ahí. Hostia, lo de la pandemia de inventiva que te cagas, ¿eh? Sí. Hostia, ¿eh? Bueno, yo fíjate que además comentábamos, fíjate que yo os había perdido la pista desde la pandemia, antes de la pandemia, y me estabais diciendo que hay un disco nuevo que sacasteis justo antes de la pandemia. Sí, exacto. Tenemos un disco nuevo, lo sacamos justo pues antes de la pandemia y el problema con fue... lo cual se ha perdido en ahí en el limbo. Se ha perdido en el limbo de la pandemia. Hay virgen santa. Bueno, vamos, antes que nada, ahí digamos también fecha de concierto y estas cosas, ya hablemos donde la gente puede escucharse el disco, aunque por ahora está en formato digital. Está en todas las plataformas, está en Spotify, en Apple, en Amazon, en todo sitio. En YouTube también lo podéis se puede descargar, se puede escuchar gratis, bueno, en Spotify, en todas las plataformas digitales. Cuatro o cinco. Se llama Sin Oficio Ni Beneficio, el disco. Y bueno, suena bien, está bien grabado. Lo grabamos en La Nota, con el Valentín. Sí. Ahí en Usera, aquí en Madrid. Y suena de puta madre, está muy bien producido. Y esto, temas, claro, y esto de que se haya perdido ahí en el limbo de la pandemia, ¿cómo...? Bueno, sí, pues... o sea, a ver, es que, claro, la situación para todo el mundo, un poco en el mundillo, pues ha sido la que ha sido, ¿no? Entonces, cierto, hombre, nosotros llegamos ahí a presentarlo en la Caracol, pues, el 17 de enero, justo, eso sí que fue justo antes, pero antes de la pandemia. Claro. Y sí es cierto que bueno, que hemos hecho cosillas, hemos hecho algún vídeo, hemos montado algún vídeo, un par de lyrics vídeo de estos y tal, el vídeo es en acústico, pero que no hablaba del disco este, sino de un tema anterior. Y así hemos ido intentando mantener un poco la historia, pero es cierto que sí, que la pandemia no se ha perdido nuestro disco, se ha perdido todo lo que ha hecho todo el mundo antes de... Sí, bueno, no ha habido directo, no ha habido festivales casi ni nada. No. Ahora está empezando a funcionar la cosa. Bueno, hay una fecha de concierto. Ahora vamos a decir la fecha de concierto. Pero bueno, ya os preguntaré si, no sé, si estáis preparando más temas nuevos. O por ahora dices, con lo que hemos pasado de este disco, que se nos ha quedado en el espacio ahí atrapado, no sé si hay ganas de preparar nuevos temas, ¿no? No es que se haya perdido el espacio. Lo que pasa es que tuvimos la mala suerte que lo sacamos con una compañía. Y bueno, pues me he agradecido a la compañía, vale, lo que sea. Lo que pasa es que con la mala suerte que se murió el hombre de la compañía, Rafa, aquí y tal. Entonces, ahí tuvimos un litigio con él y no lo pudimos sacar en físico. Entonces, no podemos sacar ese disco en físico. Lo tenemos solamente en el tema del online, porque no nos lo han dejado sacar en físico. Seguramente ahora lo sacaremos y podemos sacarlo. Y nada, pues sí, hacemos temas nuevos siempre. La máquina no para. Estamos aquí con los temitas nuevos también. Pero vamos, lo suyo es, ya que tenemos un disco nuevo, presentar ese disco nuevo. Y ya me da con las ganas, pues son canciones para que disfrute la peña. Y la gente, lo bueno, que la gente ya se la va sabiendo. Y es más, gente que conozco por eso, oye, ya los temas nuevos, a ver, en el directo, del que vamos a hacer ahora, en breve, en la Sala Caracol. Sí. Y nada, pues para que le mola la peña. Bueno, venga, vamos a decir la fecha, Sala Caracol, que además ya vosotros la conocéis más que de sobra, la Caracol. Sala fetiche. Sí, sí, yo creo, os he visto varias veces en la Caracol. Sí. O habéis tocado varias veces en la Caracol. Vamos a decir la fecha, que es prontito. El 7 de enero de 2022. De 2022, sí, hostia, o sea que estrenamos año. Bueno, el Día de Reyes, es el Día de Reyes. Regalazo de Reyes. El regalo de Reyes, la entrada era al concierto de la Caracol. De bajo licencia. Bueno, entiendo que había necesidad de hacer conciertos ya, ¿no? Hombre, con toda esta cosa que ha estado parada, lo del disco, había necesidad de salir a hacer directo. Pero sobre todo, queríamos hacer un directo, pero que claro, se podía haber hecho antes, directos. Pero a mí y a nosotros no nos hacía que la gente estuviera sentada. Ver un concierto de rock, tiene que ser la gente de pie. Y con sus calimochos y tirándolos a la peña del calimocho, que se le caiga a la gente. Y no sentados repartiendo canapés. No, repartiendo canapés. Sí, hay que decir que en esta temporada el estar sentado viendo determinados conciertos y determinados grupos. Se tiene que oler el sudor, coño. Es un concierto de rock ahí sentado, que luego la gente se pone bien. Pero ahí es que hay muchas maneras de hacerlo, se podía haber hecho. Nosotros íbamos a hacer un concierto, lo iban a organizar, que al final se echó para atrás, lo iban a organizar en la. En el Reina Sofía, porque por la movida de la cultura y tal. Sí. Pero quería hacer una cosa que era que poner cuadrados y que de esos cuadrados pintados en el suelo no saliera la gente. Sí, como que no iba a salir. Y eso es imposible. Contesta aquí 10 o 15 colegas. Eso es imposible. ¿Quién va a controlar los cuadrados? Es que sea imposible. Es que también parecía el juego del calamar. Se te corta todo el rollo de no sé. Como un concierto encarcelado ahí, no sé. Sí. La verdad es que son muy raros, los conciertos que se han vivido sentados son muy raros, Yo he vivido algunos conciertos sentados y uno se siente muy raro. Pero yo entiendo que también había necesidad de que la gente no se olvidara entre decir, hostia, que bajo licencia no existen, todavía siguen. Sí, hombre, joder. Que bueno, porque con esto de la pandemia muchas veces la gente ha perdido el contacto con un montón de grupos, Hicimos un conciertillo hace unos meses, 2 meses o 3 meses, en El Pardo, así un rollo íntimo, por así decirlo. ahí con el Limitado. Estuvo bien, hubo gente, o sea que de alguna manera fue nuestro primer contacto después de todo el rollo de la pandemia y tal. Pero sin duda el montaje ahí acojonante va a ser la caracol. Y pensamos que puede ir bien porque la gente tiene muchas ganas de volver, un poco lo que decía Héctor, al concierto, conciertos en formato normal. La peña ahí, arriba, joder, y eso es lo que esperamos, que la gente lo... O sea, que la gente aterrice con ganas, porque hay ganas. Es que, no, ganas. Es que a veces... No se nos, se nos olvida, son 2 años los que han pasado. Sí, bueno, es que parece que no. Parece, parece que no. Una gilipollez que fue sí, ayer, ¿eh? No, no, parece que cuando hablamos de la pandemia parece que ha sido ayer, pero son 2 años. 2 años pasan muchas cosas. Sí, sí. 2 años, que 2 años que han pasado ahí y que parece que fue ayer, y, pero. Es que pasan, pasan y no pasan, tío. Para mí la sensación de esto ha sido como que un parón en el tiempo, no sé. Como. Sí, algo que te paraliza, de esto que te levantas y no me acuerdo lo que ha pasado, ¿sabes? Y el día de la marmota. ¿Cómo, sí? Y para un grupo, además, es todavía más jodido, para los grupos, ¿eh? No, y en general, y, para, y, sí. Sobre, y sobre todo para la música en sí. Porque ha habido una cosa que comentaba yo el otro día con un amigo mío, y es que hace 5 meses todos teníamos que estar sentaditos. Para sí. Que música, tal. Pero luego te ibas a las discotecas que ponían reggaetón, ponían tal, y no se veía ni una mascarilla. Me decía un amigo mío que sí. Me dio una fiesta y dice, esto, es que miraba para allá y mientras nosotros, que trabaja en la música, mientras yo tengo que organizar toda la gente que esté sentada y tal en los conciertos, en las discotecas de 12 a 4 a 5 de la mañana, ni puto caso, toda la gente sin mascarillas y al aire. Y sin moverse, o sea, moviéndose. Sí. Y, o sea, que ha sido como que la música ha estado en este tiempo pues discriminada. Porque es imposible, tío, que la gente, que vayas a una discoteca esté vetada. Y sin mascarilla, y mientras tanto, la música en directo tienes que estar sentado. Ha sido un despropósito. Ha sido un despropósito. ¿Y cómo planteáis el concierto? Porque yo entiendo, yo no sé si con todas las ganas que hay, dices, tenemos un disco nuevo que, a pesar de todo lo que hemos comentado y habéis comentado, el disco nuevo está ahí. Pero ¿cómo lo planteáis el concierto? Dices, vamos a meter canciones de este disco, lo vamos a sacar, como también me comentabais, pues tenemos que estamos preparándonos también otras canciones. ¿Cómo lo vais a plantear? Bueno, pues lo que vamos a hacer son los temas también del nuevo disco junto con las canciones antiguas. Porque sí, la presentación fue hace 2 años, y en esa presentación sí que hicimos la mayoría del disco nuevo, pero estaba todavía muy verde y tal, y ahora la gente ya empieza a escucharlo, ya se saben los temas y tal, pero claro, también tiene ganas pues de escuchar todo en general. Entonces vamos a meter temas nuevos, pero vamos a hacer una mezcla de todos. O sea, tampoco tenemos mucha duración. Oye, pero entiendo que también ya va a vivir. Oye, pero vosotros ya vais teniendo el bagaje del grupo, ya tenéis unos años a las espaldas. Sí. Y tenéis ya unos cuantos discos. O sea, sí, que no. ¿Nos estás llamando viejos? No. Soy más viejo yo, pero no. Pero a ver, que ya tenéis unos cuantos discos que dices, hombre, a lo mejor ya hay dificultades en elegir, ¿no? Sí, ya ahí cinco, sí, cinco. Bueno, a la hora de componer el repertorio para los conciertos. Discutimos lo nuestro, ¿sabes? ¿Quién es el más, quién soy el más tiquismiquis en cuanto a elegir la el setlist? No, nah. es muy democrático esto. Sí, sí, es lo, o sea, bueno, se este grupo se es... vota, se, bueno, se sí. Sabe, o sea... Pero vamos, que lo ponemos en la mesa, lo, como dice Claudio, pues lo votamos y tal. Y es un poco lo que tú dices, al final se hace difícil elegir y dices, joder, es que hay cosas que vamos, que miles de temas, ¿no? A mí me siento una cosa, que durante el tema de la pandemia también hemos movido mucho por redes sociales y tal, lo que es el último disco, hemos tratado de hacer cosas, tener presencia, y es cierto como dice Héctor, o sea... En su momento, cuando lo presentamos hace un par de años, estaba verdecilla la cosa, pero yo estoy convencido de que ahora la gente va a tararear, va a cantar. O sea, mucho bueno, de los yo temas no entiendo si último... para. Y bueno, y yo no, a lo mejor, no sé, para vosotros a la hora de tocar otra vez, tocar esos temas, lo ves de forma diferente con el paso del tiempo, porque son 2 años. No sé si dices, hostia, pues me gustan, pero le daría una vuelta. O joder, han pasado el test del tiempo. Es que los temas han evolucionado también. Nosotros hemos ido ensayándolos y claro, pues con el tiempo evoluciona. No son exactamente iguales que en el disco. Ya los tocamos de otra manera o con otra garra, lo que sea, no sé, con otro feeling. A mí cada día me molan más. Entonces, pues bueno, de todas maneras, es lo que dice esto, este concierto no es exclusivo de esos temas de ese disco, sino que va a ser un poco los grandes éxitos, entre comillas, de bajo licencia. No, no éxito, sino para decir, oye, que aquí estamos de nuevo. Pues lo que la pero eso está bien, ¿eh? Hay que recordar a la gente, ¿eh? La gente, además, esos temas ya se los conoce, los del último disco. Entonces, es que ya han pasado a ser, pues, un poco parte de, aunque no los hayamos tocado mucho, han pasado a ser, pues, parte de nuestro repertorio conocido, ¿no?, de la gente. ¿Les habéis dado más vueltas a alguno concreto en cuanto a cambios? ¿O no ha habido demasiados...? Bueno, hay algunos así, sí. Estás pensando, estás poniendo cara, no sé, no se ve la radio, pero no sé, estás poniendo cara como diciendo yo a este, claro, sí que le da una vuelta, le da una vuelta de... No, la vuelta. También ha habido cambios en la formación de entonces hacia acá, porque tenemos un nuevo bajista, tenemos también, bueno, ya éramos dos guitarras, ahora somos uno para este concierto. Entonces, pues, las formas de tocarlo y todo esto, pues, va a ser un poquillo diferente. Claro, bueno, dices cambios de formación. La verdad es que vosotros siempre habéis tenido cambios de formación durante una buena temporada. Entiendo que para vosotros ya uno, aunque solo hay una guitarra, ¿no? Pero claro, entiendo que uno ya se acostumbra. Pero bueno, luego también, sí, bueno, el guitarra luego va a volver después de la... del concierto este que vamos a hacer. Ahora, ¿cómo lo hemos preparado? Para nosotros solo... pues no le hemos metido, pero ya va a los siguientes conciertos, pues ya vamos a volver, o sea, lo clásico, dos guitarras. Pero de momento este concierto se va a hacer de unos punteros de la polla y se va a quedar aquí, se va a ver ahí. También a Claudio le apetecía puntear y dijimos, joder, pues ya este concierto lo vamos a hacer así. Y ya los siguientes, pues volveremos a la formación clásica de dos guitarras. Una rítmica y otro de puntear. Bueno, ¿y quién es la gente nueva que ha entrado aquí en el, o sea, en bajo licencia? Pues seguimos. No está aquí, pero el bajista. El bajista. El bajista. El bajista es el que se ha cambiado porque por Rogelio, por motivos, no podía seguir. Y entonces, pues tenemos otro bajista ahora y que está con nosotros al pie del cañón y muy ilusionado con el tema. Y bueno, pues ahora, si tienes tiempo, ahora te vamos a meter al local de ensayo. Todos modos, queremos hacer un concierto teniendo como público los ex bajo licencia, pero no encontramos un local suficientemente grande. Encontramos una sala. ¿Habéis tenido? El Withing no da. Yo creo que he perdido la... Bueno, no lo sé, tendríamos que empezar a repasar. Necesitamos una sala grande para... Oye, pero también es bueno que una banda se acostumbre a ese tipo de cosas, ¿eh? Sí, que decimos lo de los cambios de formación, pero no, también es muy, muy lógico, ¿no? Sí, pero bueno. No aguanta todo el mundo al final, ¿no? Estamos, por ejemplo, el de Jaime, que no está aquí el trompeta, Claudio y yo llevamos ya ahí 15 años y Chema ya es la familia, lleva aquí ya nosotros ya 6 años. Ya, 6 años, ¿eh? Sí. Oye, 6 años ya es una buena cantidad. Sí, ya soy de los veteranos. Ya, falta un año ya para que le echemos y pues cogemos otro batería. Pero vosotros lo decimos, Claudio y tú lleváis 15 años, que se dice pronto. Hostia. Oye, con 15 años todavía no saltáis uno del otro. Mientras me sigáis invitando a la comida de Navidad. Me mi primo de rock, que además me invita a cervezas, o sea que bien. Todavía no, bueno, eso está bien, ¿no? Está bien, bueno. Y que aguante una persona 6 años también, ¿eh? Aguantar. Oye, porque no es tan fácil aguantar en una banda, al margen ya de las pandemias, ¿eh? Hay bandas que no tienen 6 años, ¿no? Hombre, a ver, aquí en esta banda. ¿Cómo has conseguido aguantar 6 años? Pues mira, años muy, muy sencillo, porque sobre todo somos colegas, o sea, porque el funcionamiento de esta banda es. Donde todos somos iguales, todos aportamos, todos tenemos nuestra voz, no hay personalismos, no y tal. Entonces es muy fácil trabajar con esta gente y además que son muy buenos músicos. Yo, para mí es un privilegio, ¿sabes? Y yo le estaba comentando a Claudio, yo estoy ahora mismo en otra banda de bajista y es que lo voy a dejar. Directamente. Porque es que es un personalismo, ¿sabes? Es decir, aquí se hace lo que yo diga. Pues no, tío. Este es un rollo y aquí es fácil aguantar hasta que me echen el año que viene. Bueno, ¿y puedes claro, meter baza en composiciones y este tipo de cosas? De hecho metido, debería. O sea, a ver, yo colaboro pues todo el tema de los arreglos, del tema de la percusión, cambiando cositas o introduciendo temas. Pero sí que es cierto que están todo el rato detrás de mí, Chema, ¿y tu tema? voy a hacer le metéis caña yo, para que... Me meten caña. Y yo porque reconozco... Ya 6 años ya tiene que... Tengo unas letras ya, ahí ya, empezadas. Ya, tengo... Hombre, ya, tiene, no, ya, tiene, ya tiene que dar beneficio. Tengo, cosa, ¿no? Tengo cosas claro. empezadas, pero es cierto que mi debe está que hombre, debería, con... debería tener algún tema hombre, y lo tendré. Con lo prometo. 6 años ya tienes que ser productivo, ¿eh? Está, está de testigo. Hombre, sí. Ya tiene que ser productivo, ya no. Pero escucha, muchas veces las canciones surgen... Acá, yo qué sé, esto, se le ocurre una canción... Y luego el resto, lo que es el arreglo, el, la forma final, la forma de todo el tema se cuece entre todos. Hombre, que también es lógico. Y Chema ha estado en el último disco presente pues, en todos los temas. O sea, la creatividad de Chema ha estado en todos los temas. Exacto. Porque haya, yo qué sé, a mí se me han ocurrido 4 acordes y una letra, no significa que eso es la canción. Sí, de hecho. ¿Sabes? Tú tienes, tú tienes una canción que la haces ahí, siempre lo digo, en calzoncillos en tu casa. Con una y acústica y, sí. y la construimos. La quieres llevar a algún sitio con tu guitarrita aquí, tal, tal, y llegas al local y la das la vuelta totalmente, ¿sabes? Queda la esencia de ese tema, pero a lo mejor de lo que habías pensado a lo que luego resulta, es completamente diferente. Y eso es gracias a la creatividad de todo. Es verdad que es lógico que 15 años vosotros juntos y al final tenéis que lleváis las riendas de la banda. Sí, bueno, consciente somos, o inconscientemente somos, bueno, pero al final se entra en un, aunque evidentemente todo el grupo participe, ¿no? Sí, pero aquí ya Chema, por ejemplo, aunque lleva 6 años lleva la rienda de la banda lo mismo que nosotros, o sea que no aquí no hay... No, así funciona. Bueno, pero tiene que resultar más productivo. Sí. No, no, lo reconozco, hay que hacer un tema. Yo no te veo muy así. Una versión de Marinero de Luce, no, de La Pantoja o algo así. Es decir, a mí se me ocurre hoy un tema, pues ya está, yo lo digo, mira, aquí tengo esto, tal, y se hace y ya está. Y se arregla como se puede y cada uno da lo mejor de sí mismo, ya está. Esa es la es que el modo de funcionar de este grupo es el secreto de este grupo para que funcionemos tan bien, nos llevemos tan bien. En directo nos divertimos como no te imaginas, se nota. Nos lo pasamos muy bien, disfrutamos, es un día que disfrutamos, disfrutar al máximo. Y eso, de verdad, no todo el mundo puede decir lo mismo, ¿eh? Yo he estado un poco entre bambalinas en el grupo, incluso grupos grandes y todo el rollo, y ahí hay saltar bueno, chispas a veces. Tú lo que no sabes es que le hemos sacado antes 50 pavos, y eso, ¿eh? 50 pavos. Luego, ahora, cuando te va a decir, ¡buah, eso es lo de los pringados! Por cierto, no me habéis hecho el bizum todavía, ¿eh? Muy mal. Queréis luego que sea productiva. Oye, el 7 de enero, volvemos a decir lo que tocáis en la Sala Caracol. Eso es. Y, oye, vamos a decir las dos bandas porque yo siempre hay una cosa que a mí me mola mucho, evidentemente uno va a ir bajo licencia, pero siempre traéis y buscáis bandas. Cuéntame, contadme pues, quiénes son las dos bandas. Bueno, pues esta vez vamos a estar tocando con Leyenda, que tú también los conoces. De heavy metal, pues bastante igual, ya tiempo. Leyenda lleva más años que nosotros, era el genio de Said. Y bueno, pues también a la sazón era un, para el batería de Leyenda. Sí. Era así un batería de bajo licencia también. ¡Qué raro! Esto es como bajo licencia, como madreños por el mundo, pero bajo licencia. Pero se le echa el lato, ¿eh? Bien. Y luego, bueno, pues como New Label colabora con nosotros. New Label, sí, con The pues, Hicks, con Hicks, ¿no? Pues vamos, le hemos metido aquí. Los Hicks, eso es. Y bueno, pues para que nos hagan de que toquen los primeros. Y bueno, pues es un grupo que yo he escuchado, que hace un rock potente con nosotros, aquí a gustito, y Leyenda. O sea que va a ser un concierto que a la gente le va a encantar. Yo creo que le va a gustar. Oye, pero siempre buscáis bandas que son diferentes a vosotras, a vosotros. Es que nadie quiere tocar con nosotros. No, siempre no, aparte no, somos del rock y bueno. Sí, soy del rock, pero a ver, Leyenda sí que es un público más, sí, más bueno, heavy. Pero, vamos a ver, yo creo que eso es una cosa. A mí los sectarismos nunca me han gustado. Y los talibanes de rock tampoco. Entonces, eso de que tú haces heavy, tú haces punk y tú haces rock y no puedes tocar el mismo porque no pegamos. Nunca ha ido conmigo. O sea, otra cosa es que digas que toque Paquirri con nosotros, pues, entonces, o que toque alguien de reggaetón, pues sí, pero lo que es el rock en general, muy englobado, tiene muchas fases y se puede tocar perfectamente. Hace tiempo, tú has visto conciertos de hace 25 o 30 años que había carteles los que podían, y al principio eran muy pocos y todos ahí juntos, y ahora no tiene por qué ser exclusivo. No tiene que ser. Se lleva mucho ahora. Además, el rollo. Y no puede ser siempre que los grupos tengan que estar igualitados todos, que sean iguales todos en la misma música. Porque yo creo que lo diferente está también lo bueno. Y llegará un momento en que, joder, dirás, oye, pues vamos a ver este grupo y vamos a ver al otro también. Y a lo mejor un tío que le gusta el heavy, a mí me gusta mucho el heavy. El heavy de mazmorras no, me gusta más pues, el heavy urbano. Pero joder, igual que me gusta, yo qué sé, debo decir, Obús, pues también me gusta la Polla Records, por ejemplo. Y yo veo, a lo mejor la música es diferente, pero la temática de las letras es muy parecido. ¿Sabes lo que te digo? Sí. Y joder. Y yo creo que con esa variedad la gente se va a divertir, seguro. Hombre, yo creo que son tres grupos que la gente va. Hombre, yo veo más conexión con, por ejemplo, con Higgs que con Leyenda. A nivel de actitud. A ver, Leyenda me gustan, ojo, no voy a decir no. Pero sí que a lo mejor es más clásico, heavy metal más clásico. Higgs son todavía como más macarras, ¿no? Y eso viene. O sea, yo creo que va. Vamos a recomendar a la gente que se mueva también para que venga a ver tres bandas. Sí, sí, sí. Además, esto no es un concierto de bajo licencia, es un concierto de tres bandas. Entonces la cosa es la unión. Y si, joder, si a los algunos heavies, muy heavies, puristas, les gusta nuestra música, pues mira, bienvenido. Y si a algunos que les gusta nuestra música les gusta el heavy de esta manera, pues bienvenido. ¿Sabes lo que te quiero decir? Que no te tienes que quedar anclado en un gusto musical. De hecho, bajo licencia no es tan claro, no lo puedes diferenciar mucho. No es tan claro, ¿no? Una música de cada manera, porque hay algunas más cañeras, otras más. Es que el último disco, por ejemplo, si te fijas en el último disco tenemos rock urbano, tenemos una canción que es bastante más punkarra, tenemos alguna otra que dirías, hostia, esto es como los ZZ Top, es decir, es blues, bastante ecléctico, ¿sabes? O sea, un blues, efectivamente, o sea que. Yo creo que ahí, yo creo que como dice Héctor, yo estoy totalmente de acuerdo con él, el encasillamiento además es que va en contra de la propia evolución de la música, o sea, al final tenemos que abarcar y abarcar ahí lo que es la esencia común, que es el, bueno, pues las vivencias que, de las que se nutre el rock and roll, ¿sabes? Oye, y aparte del 7 de enero, porque lo vamos a decir 7 de enero, en la sala Caracol, ¿dónde la gente tiene, bueno, dónde la gente puede pillar las entradas? Pues directamente. La puedes pillar en taquilla, que son más caras, o las puedes pillar también anticipadas. En una dirección que te voy a decir, Chema, que ya no me acuerdo. Pues dispara, bueno, dispara. Vivetix. V con dos Vs. Vivetix, ahí entráis, buscáis bajo licencia, sala Caracol 7 de enero y ahí están las entradas. Perfecto. Y hay que pillarlas. Hay que pillarla. Ah, perfecto. Bueno, ¿y planes? Oye, ¿qué planes hay más aparte de este 7 de enero? No sé si disco. Disco. Seguir en directo. ¿Qué planes tenéis? Bueno, pues nos han metido. Bueno, vamos a hacer también. Tocamos en Córdoba. Luego ¿toma ya en Córdoba? Sí, que normalmente. Qué bien, ¿eh? Vamos casi todos los años normalmente a Córdoba. Tenemos ahí un pequeño núcleo de gente ya que nos. Una embajada. Luego haremos por aquí también el Rock Palace. Y luego hay festivales que nos han metido. Hay uno, por ejemplo, que se llama el Femis Fest. Que lo quieren hacer es curioso porque va a ser un festival internacional. Es muy ambicioso. No sé si al final se llegará a hacer. Bueno. Pero es un festival que quieren coger. Varios grupos de nacionalidades de países, ¿vale? Nosotros somos de España, con otras 10 bandas más, luego de Argentina, de México, de Brasil, de tal, y lo quieren celebrar el mismo día en diferentes países. Ajá. Lo quieren hacer para el 23 de diciembre, pero es imposible todavía por el tema del COVID y tal, y lo han dejado para el 3 de mayo en principio. Ajá. Entonces pues eso también es un buen festival, y luego pues seguramente nos meterán en algún sitio, por allí en verano, en algún festivalito por aquí, ¿sabes? Esto pequeñajo, pues, algún haremos. Entonces, bueno, poquito a poquito, pues ya nos van haciendo, saliendo cositas. A ver, yo os decía, ¿hay ganas de grabar más temas? Sí, ¿realmente vais a darle más todavía más al directo? No, yo creo que este ya está más cabo. Dentro que cabe, ha pasado ya aquí 2 años y bueno. Vaya, tenemos. Hombre, muchas bandas que han optado porque ha pasado la pandemia y les ha pillado un disco antes o durante, y han optado el decir, venga, termina la pandemia, saco nuevo disco. Sí. Pues hay muchas, ¿eh? Sí, bueno. Bueno, en nuestro caso, tenemos temas ahí preparados ya para grabar otro disco. Sí, supongo para el próximo año, para finales sacaremos. No sé cuándo se grabará. No, de momento ahora no. A corto plazo, o sea, en meses no. A lo mejor cuestión de un año, no sé. Estás preparando cosas, sí, pero no hay previsto de momento. Pero ahí estamos, siempre hay la maquinaria trabajando. Bueno, de hecho hay temas ya, tenemos ya temas. Y lo que pasa es que claro, luego hay que sacarlos, todo, mandarlos, otra vez. Vamos, lo centrado ahora es en los conciertitos, Y mientras tanto, claro, ya los ensayos, si antes los ensayos eran para concierto, ya cuando se termine este concierto, pues ya empezaremos a hacer los ensayos mitad y mitad, conciertos y temas nuevos. O sea, para, ya te digo, para ver si para finales del próximo año, en un añito así, pues ya podemos sacar otro disco. A finales del 2022, bueno, supongo, sí, perfecto, así. Perfecto. Bueno, formas ya de, para terminar, formas de contactar con vosotros y estas cosas. Porque hemos dicho lo de las entradas, volvemos a decirlo, Vivetix. Eso es. ¿Terminó en X? En X. ¿Con dos V's? Con dos V's, vivetix.com. Vale, está. Y para escucharos y estas cosas, sí. Redes sociales y todas estas cosas. A ver, redes sociales. Tenemos la página de Facebook, la oficial, y luego hace recientemente hemos reabierto, ya hemos empezado desde cero nuestro canal en Instagram, que es Bajo Licencia, ¿vale? Toma ya. Que así yo animo a todo Cristo viviente a que se meta, a que nos siga, y vamos, iremos metiendo cosas y le daremos cada vez más protagonismo al canal en Instagram. O sea que Bajo Licencia, es nuevecito, o sea que tenemos pocos seguidores de momento, bueno, pero eso va creciendo. Y luego en YouTube también, que la gente se meta. Y en YouTube. Hay canal, ¿no? Hay canal. En canal, sí, pero es que nos echaron el canal cuando daba visitas de tiempo, nos echaron también para atrás, nos quitaron porque lo llevaba a la empresa, tal, no sé qué. Ah, y ha empezado otra vez, lo han puesto de nuevo, pero claro, el contador ha empezado de cero. Pero bueno, eso da igual. Bueno, la historia está en que esté, ¿no? Porque habrá gente que esté escuchando y dirá, joder, pues mira, la canción que está escuchando en la entrevista me ha molado. Voy a meterme a donde busco. Sí, claro, claro, que lo metan YouTube. Todo es súper fácil, Spotify. Spotify, que se descarguen canciones, que paguen. Pero en redes sociales, yo permíteme, o sea, yo quiero insistir. Vamos a darle mucho bombo a tema de Instagram. Ahí meteremos vídeos ahí en un momento dado que alguien se le deberá grabar de Strangis algún ensayo, alguna cosa, la gente se lo va a pasar bien. Hombre, o sea, al final uno tiene que entrar por la historia del Instagram, mucha gente se mete en el Instagram. Sí. Yo he empezado ahora Instagram, a mí, como dijo Chema, este año, me voy a hacer un Instagram, yo, si no. Y en Facebook igual, hace tiempo lo mismo. Sí. Porque me dijo un maestro que teníamos, Héctor, tienes que hacer Facebook. Yo, venga, vale, Facebook. Hay que adaptarse a las nuevas tecnologías, ¿no? No, pues, bueno, que sí, pero vamos, que tampoco es una cosa a mí que que me diga, vale, la porque hay gente que también con el Facebook está un poquito así pendiente todo el día. De clic, del me gusta, de tal, no sé qué. Y bueno, yo creo que menos es una buena herramienta, de todas maneras, a pesar de todo, menos Facebook y más directo. En el fondo es lo que se cuece, la música, ese es el directo. Lo hablamos, 7 de enero Caracol. El sudor de la gente, que no se les olvide, 7 de enero Caracol. Vivetix.com, acordaros. Chicos, muchas gracias. Estamos gracias. Aquí en Rock Palace y sí, se agradece. Ahora vamos a hacer una obedita, ¿qué? Una obedita. Es que Rock Palace no tienen aquí calefacción, ¿eh? Qué poco detalle, ¿eh? Tendré que poner aquí algo porque aquí es fresquito. Sí, no puede ser esto. Pues chicos, vale, muchas gracias. Muchas gracias, Charlie. Como siempre, estás a tope. Un abrazote. De que pierdo el color, me quedo sin calor y la voz se me quiebra. Mis cartas son las que son, sin trampa ni cartón encima de la mesa. Juego que me corto los pies, una, dos y tres, se va todo a la mierda. Mi manera de ser un dios es montar religión y salir por la puerta. Preparado para seguir, sin oficio ni beneficio, dando vueltas al revés. Sin oficio ni beneficio, la soga al cuello pero feliz. ¡Sin oficio! Dicen que me come el terror cuando se abre el telón y mi mundo es de alambre. Vengo un trago y otra canción, do, re, mi, fa, sol, se me quita hasta el hambre. Psíquico me levantaré, ya veré lo que hacer, va a seguir adelante. Rompo todo para crecer, me revuelvo la piel hasta verme la sangre. Preparado para seguir. Beneficio, dando vueltas al redén. Sin oficio ni beneficio, la soga al cuello, pero feliz. Sin oficio.